una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Ignacio Jacinto Villa Fernández, nacido en Guanabacoa, Cuba, el 11 de septiembre de 1911 y fallecido en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1971, más conocido por su nombre artístico, Bola de Nieve, fue un cantante, compositor y pianista cubano. Los orígenes de su apodo se dividen en dos opiniones. Para muchos lo ideó Rita Montaner en una noche del espectáculo en el Habanero Hotel Sevilla en 1930 o 1931, cuando la acompañaba al piano en El Manicero y Siboney. Para otros, como el periodista Fernando Campoamor, fue idea de un médico de barrio, Carlos Guerrero. Las historias populares cuentan que a Ignacio le molestaba un poco. Pero en esta versión que vamos a escuchar, con una introducción por él mismo, una actuación en vivo, él cuenta su visión acerca de este apodo, además de la canción que continúa, que se llama Allá en el Batey. Pues, en el colegio, los muchachos, para molestarme, hacían Bola de Nieve, porque había un personaje en cine en mi juventud que ya ha pasado como 7 semanas que le llamaban Bola de Nieve, y llegaron al colegio un día diciéndome Bola de Nieve, y yo al que me lo decía le pegaba. Para que vean lo que son las cosas. Entonces me puse de pianista porque me solicitó para que tocara como acompañante de ella Rita Montaner. Entonces, ella le gustaba siempre hacer todo lo que me molestara. Sin mi consentimiento me lo puso en un programa de teatro. Es uno de los grandes favores que me hizo en la vida. O sea, el más grande favor que me hizo en la vida. Mi negrita me dijo, te quiero una noche allá en el Batey. Y mi boca yo puse en la suya sabrosa, que sabía piña y mamey. Ay, mi amor, qué placer yo sentí besando tu boca allá en el Batey. Por la noche yo cruzo el Batey muy solito, para buscarte negra a ti. Ay, negrita, yo quiero que me vuelvas a besar. Ay, no me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el Batey. Mira, negra, que tu bemba es tan dulce como el mamey. Mira, negra, que tu boca es tan dulce como el mamey. Ay, negrita, yo quiero que me vuelvas a besar. Ay, no me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el Batey. No me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el Batey. Mundos diferentes. En estos días, y casi sin querer, hemos ido conformando aquí un pequeño ciclo con esas voces que llegan al centro de la Tierra. En este caso, y casi sin querer también, hemos ido conociendo a algunas cantantes que en la época vivían detrás de lo que se conocía como la cortina de hierro, en plena Guerra Fría. Hoy vamos a conocer, a escuchar, más allá de las limitaciones del idioma, a una de las más grandes cantantes polacas, que se llama Ewa Demarczyk, y que aún hoy se conoce como el ángel oscuro de la canción polaca. Demarczyk nació en 1941, hija de un escultor y de una modista. Actuó en varios países del mundo, llegó a Latinoamérica, estuvo en Brasil, estuvo en Cuba, en México, en Estados Unidos, en Australia, en Francia. Su primer gran éxito fue en una actuación en el Festival Nacional de la Canción Polaca del año 1963. Ahí cantó algunas canciones como Taki Peksach, Sarne Agnoli. Y en ese mismo año también cantó en el Festival Internacional de la Canción de Sopot y fue considerada la mejor artista del año por periodistas polacos. Y en el año 67 se publica lo que era su primer larga duración. Curiosamente, Demarczyk solamente publica 3 álbumes. ese del 67, uno en el año 74 y uno en el año 82. Su segundo álbum vendió más de 17 millones de copias en Rusia. Tenía canciones polacas y versiones en ruso de lo que eran sus éxitos más conocidos, que había cantado originalmente en polaco. Continuó actuando hasta finales de los 90 y en el año 1999 anuncia en un recital que esa sería su última actuación en vivo. Su repertorio consiste en interpretaciones exigentes de poemas, tanto de autores polacos como Julian Tuwim y de otros extranjeros como podrían ser Goethe, Mandelstam o algunos escritores de vanguardia como fueron Miron Valjoslevsky, y lo que podríamos considerar como género de lo que hacía de Marcy sería lo que se conoce como poesía cantada. En sus actuaciones en vivo une la intensidad de la expresión dramática casi teatral y una particular forma de cantar. Podríamos decir que cada canción que interpreta, de hecho, es un breve drama musical de una enorme intensidad. Estamos escuchando a Ewa de Marsik y la canción se llama Thomas Sow. Querida mía, ¿qué tal si vienes a Thomas Sow por un día? Tal vez todavía haya el mismo silencio de septiembre en el anochecer dorado, en esta casa blanca, en esta habitación donde ponen los muebles de otras personas. Tenemos que terminar nuestra conversación anterior que quedó sin terminar tan tristemente. Entonces, querida, ¿qué hay de pasar por Thomas Sow un día? Tal vez todavía haya el mismo silencio de septiembre en el anochecer dorado. Solo una pequeña gota salada corre de mis ojos brillantes a mis labios. Pero no me contestas en absoluto y estás comiendo uvas blancas. Esta casa blanca, esta habitación aburrida, se pregunta hasta ahora, no entiende. La gente ha puesto los muebles de otras personas y salió de aquí con consideración. Sin embargo, todo quedó allí. Incluso este silencio de septiembre todavía está allí. Entonces, querida, ¿qué hay de pasar por Thomas Sow un día? Así que todavía te canto con mi mirada. Y mi corazón se rompe. Me tengo que ir, así que me dices adiós, pero tu mano no tiembla en la mía. Así que partí, me fui, y la conversación se interrumpió como un sueño. Bendijo y maldije, de Halde Kunst. Bueno, entonces, sin palabras, querida mía, ¿qué tal si vienes a Thomas Sow por un día? Tal vez todavía haya el mismo silencio de septiembre en el anochecer dorado. Solo una pequeña gota salada corre de mis ojos brillantes a mis labios, pero no me contestas en absoluto y estás comiendo uvas blancas. Musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną, więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa, może tam jeszcze z mieszkiem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi, nie rozumie, wstaje. cudze meble i wychodzili skąd w zadumie, a przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa, więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Duholte Kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Duholte Kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Diferentes.